He apoyado al Instituto de la Mujer a que lleve a cabo un gran encuentro, un encuentro sin precedentes, que puede ayudar en el mundo de la prevención o puede ayudar ya en situaciones de mujeres que ya tengan un padecimiento. Estamos haciendo mucho esfuerzo por lograr este encuentro, aún sin el llamado enunciado que impera a diario. No hay recursos, pero no hay límites. Nada detuvo un sueño, una intención que era necesaria en nuestra comunidad. Por eso me atrevo a decir que en Navojoa, este municipio es de gente perseverante, cálida, amable, y desde este lugar donde estamos, tenemos que dar impulso a los grandes proyectos. A como sea, los grandes proyectos como el que vamos a vivir esta semana.